Dr. Alcotti, director de la Fundación Flora, queridos miembros del Consejo Consultivo, amigos todos. He escuchado muy emocionado las palabras del Dr. Whitman, pero me demoré mucho en pensar que me estaba hablando de mí, realmente es otra persona. Se lo agradezco mucho, mucho. Y, por supuesto, agradezco a la Fundación Clover y a la Universidad de Piura por haberme concedido este prestigioso premio en el área de actividad profesional destacada. Tuve el privilegio de formar parte del primer jurado que otorgó el premio en 1995. En esa oportunidad me impactó mucho la cantidad y sobre todo la calidad de las personas e instituciones propuestas. Todas ellas, sin duda, con méritos más que suficientes para ser acreedores de estos premios. Muy lejos estaba de pensar que algún día pudiera ser yo honrado con esa distinción. Agradezco también a todos mis colegas y amigos con quienes he compartido ideales, decepciones y satisfacciones a lo largo de muchas décadas y por lo mucho que he aprendido de ellos como personas y profesionales. 4 años después de recibirme y de trabajar como ingeniero, ingresé al mundo de la ciencia al ser contratado de manera fortuita por la institución Carnegie de Washington para trabajar como geomagnetista en el Observatorio Magnético de Huancayo. Desde el primer momento y durante los 39 años siguientes, viví descubriendo las características del fascinante planeta Tierra en el que vivimos. Huancayo ya era un centro de investigación astrofísica mundialmente famoso por su ubicación en la región ecuatorial y por la excepcional calidad de sus laboratorios, equipos y personal. Se me presentó la maravillosa oportunidad de compartir ese ambiente, inmerso en actividades y estudios que jamás había conocido, cada cual más fascinante que el anterior. Me familiaricé con los misterios de la radiación cósmica, la actividad de la cromósfera solar, la electricidad atmosférica, la conductividad del aire, con las corrientes telúricas que circulan sobre la superficie terrestre, con las características del campo magnético, sus variaciones diurnas y seculares, y el electrochorro ecuatorial, con la ionósfera y su utilidad para la propagación de ondas de radio, con la actividad sísmica y la generación de terremotos, con las variaciones meteorológicas y las variaciones climáticas y con la interrelación estrecha entre una y otra disciplina, pues nuestro planeta es un cuerpo sujeto a complejos sistemas naturales de la geósfera y en la biósfera que evolucionan y cambian desde que nació el planeta Tierra hace unos 4.500 millones de años. El observatorio fue transferido al gobierno del Perú en 1947 por la institución Carnegie de Washington. Para asumir la responsabilidad de continuar las actividades científicas del observatorio, se creó la entidad que este año cumple 5 años, como lo ha mencionado el Dr. Whitman, el Instituto Geofísico del Perú. Tuve la suerte de ser parte de lo que se transfirió al gobierno del Perú, continuando en Huancayo como director del Instituto Geofísico durante los siguientes 34 años. Como ustedes saben, el Instituto ha florecido y crecido, también como lo ha mencionado Dr. Uberman, creándose los observatorios Nacón, Jicamarca, Ñaña, Talara, Arequipa y las redes sísmicas en todo el país. Sin descuidar el aspecto estrictamente científico de su razón de ser, a lo largo de mi vida en el Instituto se dio creciente atención a la aplicación del conocimiento orientado al bienestar general y a la mejora de la calidad de vida. En lo personal, se me presentaron muchas ocasiones que aproveché para complementar mi responsabilidad institucional en el Instituto con la vida cotidiana de la sociedad. El Dr. Whitman ha mencionado de esas actividades y lo que quiero resumir es que descubrí que la persona aparentemente más ocupada es la que más puede dar tiempo para participar y colaborar en otras actividades. Desde que me jubilé del Instituto Geofísico en 1981, mi actividad central ha sido dirigir el Centro Regional de Sismología para América del Sur, un organismo internacional e intergubernamental que tiene 12 países afiliados, cuyo objetivo es trabajar en conjunto para lograr entre todos una creciente capacidad para convivir con éxito con los fenómenos naturales que con demasiada frecuencia se convierten en desastres catastróficos. En este siglo en América del Sur han muerto un mayor número de personas por causa de desastres naturales que por conflictos bélicos. Es tiempo que identifiquemos y conozcamos a nuestro verdadero e implacable enemigo. No es fácil motivar a nuestros gobiernos y poblaciones a realizar en conjunto actividades orientadas a la mitigación de desastres. Subsiste una actitud posiblemente fatalista. La prevención en sí ciertamente no forma parte aún de nuestro hábito de vida. Después de casi 60 años de vida profesional, pienso seguir trabajando, mientras pueda hacerlo, con entusiasmo, mística y dedicación, y sobre todo mientras pueda ser útil. Termino agradeciendo de todo corazón este inesperado honor y por esta alegría que comparto plenamente con mi esposa, mi familia y mis amigos.